Ahora vamos a la calle. Nuestro compañero Ángel Basile se encuentra en tribunales federales. Esto es dentro del marco del juicio que se le lleva adelante al juez Bento por ser líder de una asociación ilícita que pedía dinero a cambio de favores judiciales. ¿Qué le parece a usted? Vamos con Ángel. ¿Cómo le va, Ángel? Buenos días nuevamente. Buenos días. Bueno, volver a saludar a toda la audiencia. Sí, tal cual, estamos en juzgados federales. Esto es en calle España y Pedro Molina de Ciudad. Y como decías vos, estamos presenciando el inicio del juicio oral y público a juez Bento. Recordemos que fue acusado de corrupción, literalmente. Así es. Para empezar, por ejemplo, la prensa, no podemos estar moviéndonos dentro de la sala, tenemos que estar sentados en el fondo de la sala, lo cual dificulta mucho la toma de audios o la toma de fotos o algo, no nos dejan filmar, por ejemplo, ajá, otra cosa. Hay alrededor de 18 policías dentro de la sala, digo a modo de referencia de lo que es el lugar, ¿no? Toda Policía Federal Argentina. ¿Sabes por qué me refiero a esto? Por todas las normas de seguridad que le están prestando a un juez. Más allá de que hay una especial tirria, porque él se declara partidario de un partido político y también por ahí lo usan a modo de campaña en estas instancias. Recordemos que Bento se declaró justicialista en algún momento, ¿no? Apoyó al partido justicialista peronista y también se lo está usando, ¿no? Como uso de campaña de los dos lados, ¿eh? Sí, sí. De los dos lados de los partidos más fuertes de Mendoza. Vamos a leer un poco, las instancias de quién es la parte de la fiscalía. Esto es a cargo del juzgado federal número uno. Justamente Walter Bento es el acusado, pero aparte de él hay 32 personas más acusadas, entre ellas su esposa y sus dos hijos, también acusado por cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio. ¿Qué tal? La fiscalía está es tremendo todo lo que se lo acusa, ¿no? La Fiscalía está a cargo del Tribunal Oral, la Fiscalía General número 2, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza, María Gloria Andrés, el Fiscal General Dante Vega, Dante Marcelo Vega, que también tuvo una importante protagonismo en los juicios por lesa a la humanidad aquí en Mendoza, la Fiscal Cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Diego Velasco y Laura Roteta. Y el tribunal, digamos, los jueces son la jueza Gretel Diamante, Eliana Beatriz Rata Rivas y María Carolina Pereira. Aparte hay una cuarta magistrada que es Carolina Prado, que bueno, hoy y mañana se va a desarrollar este juicio. Hay un audio que logramos tomar, dos audios que logramos tomar, donde está, en este momento, se está expresando la parte de la fiscalía. Escuchemos, pido disculpas por la calidad del audio, pero que no me dejaban desenvolverme como trabajador de la prensa dentro de la sala. Escuchemos lo que tenía para decir. Bueno, vamos a escucharlo. Ambos interlocutores se refieren a Walter Bento en clave delictiva, o sea, como el juez de quien dependía la justicia de impunidad que se necesitaba por entonces en favor de Bardinella, quien a su vez puso en contacto a Eugenio Narci con la banda, lo que se analiza en el caso número 2, y cambió la parte que le correspondía del favor del soborno de Narci por su propia impunidad en el arreglo de la causa que se le seguía por entonces en el juzgado federal número 1 por transporte y tenencia de droga. El 9 de septiembre de 2019, Gardinela, prófugo, le pregunta a Martín Ríos si ha pasado algo, alguna novedad, algo, a lo que el abogado le contesta, a Foja 418 vueltas. Está en la transcripción de la conversación. Finaliza en WA 0123. Hola, Walter, mirá. No, porque tengo hecho el escrito para presentarlo, pero se ha ido de licencia esta semana y pues, hasta la semana que viene. Así que está evaluando si lo presentamos, porque ahí es mejor que esté él, para que nos dé bola en este tema de la del teléfono. Así que estoy con ese tema. Voy a hablar tal vez con la secretaria de mañana y voy a ver qué es lo que me dice ella. En el ordenamiento del 3 de marzo de 2021, la fiscalía... Muy bien, ahí estábamos escuchando parte. Se entiende bien, Angelito, ¿eh? Se ha escuchado bien. Ah, bueno, menos mal. De verdad que es muy molesto que no te permitan trabajar, siendo que es un derecho constitucional, ¿no? El de poder trabajar. Y también volver a denunciar esto que... ¿cómo le facilitan o quieren tapar esto, ¿no? Para que no salte a la luz que el poder también tiene el poto sucio, ¿no? Exactamente. Sí, señor. ¿Con qué descaro quieren tapar estas cosas? Mirá, muchas de las cosas de que se lo acusa, esto hace rato que se viene persiguiendo, aproximadamente unos 4 o 5 años, si no un poquito más, fue durante la época de la pandemia que saltó esta denuncia, y ya en esa época se lo acusa de que él cobraba. Estamos hablando 2019, 2020. Uh-huh. Él cobraba por coimas 250 mil pesos, oh. 500 mil pesos. Y estamos hablando de hace un par de años atrás. Vos imaginate la plata de ahora, claro. La cantidad de plata que cobraba, claro. Para favorecer a ciertos empresarios, a ciertos políticos. Tengo también para otra cosa. ¿Cómo se lo refería a él para usar otros nombres que no sea exactamente el juez Walter Bento, ¿no? Él le decían el gran jefe o el gran, para usar un seudónimo y no nombrarlo directamente, ¿no? En tanto los audios y los testimonios de la causa. Qué delincuente, ¿no? Realmente un delincuente el tipo este. Un descaro. Terrible. Y aparte la guita que cobran. Terrible. Loco, la guita que cobran los jueces de un juez federal, la guita que cobran, estamos hablando de mucha plata, de mucha plata. Mientras tanto hay gente que se está pasando hambre en Argentina, ¿no? Sí. Bueno, contate que hay una, entre esos 32 acusados, hay alguna lista de abogados, y son Luciano Ortego, Jaime Alba, Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez, Javier Angeletti, y hay un comisario de la policía de Mendoza que se llama José Gabriel Moschetti, y un acusado del narcotráfico, mirá a dónde llega dónde la red de delincuencia, que se llama Walter Bardinella Donoso. Así que, bueno, te digo, se sigue desarrollando el juez, esto sigue para mañana. También hay un nombre que falleció, que se llama Alfredo Rodolfo Aliaga Luque, acusado de hecho activo agravado en calidad de coautor por un hecho con relación a su propia intervención como sobornador. Bueno, es una lista grandísima de personas, y esto un juicio que yo no creo que esto termine con el juicio de mañana. Esto va a ser para largo. Pues repito, son 32 personas las acusadas. Casi los 40 ladrones, ¿eh? Casi. Más o menos. Bueno. Ahí va, ¿no? Y los demás. Ajá. Bueno, terrible. Qué increíble la delincuencia, cómo llega a los altos estratos, ¿no? De la sociedad también, ¿eh? Increíble realmente. Mirá, realmente. Yo no es para justificar a nadie, ¿viste? Pero un ladrón de gallinas, si sale a robar, es porque tiene hambre, por lo general. No digo que esté bien, ¿eh? Ojo que no digo que esté bien. Lo mueve el hambre, lo mueve la necesidad, lo mueve la coyuntura, el estrato social, las condiciones, ¿no? Ahora, este tipo, ¿qué lo movió? Claro. ¿Qué lo movió a aceptar esto? Y como él, ¿cuántos más? Claro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque acá lo chaparon a él, lo chaparon a él. Pero ¿cuántos más hay y que nadie dice nada? Exactamente, así es. Bueno, Ángel, ha sido muy completo el informe, ¿eh? Le agradecemos mucho y esperemos ver al señor Bento, a su esposa y a tantos otros atrás de las rejas, como corresponde. ¿Eh? En cárcel común, claramente. Así es, así es. Muy bien, gracias, Angelito. Un abrazo. Gracias por el trabajo de hoy, que tenga un buen descanso. ¿Eh? Igualmente, adiós. Adiós.